Negra, si llega tu negro, tu negrito enamorado, tú sabes cómo atenderlo cuando llegue el dulce amado. Negrita, que llega tu rey, tú negrando y improvisando, y gustando me vas a ver, si traigo la alegría plasmada. Ella es el hombre, es correspondido, lo mismo es la hembra cuando su alma llega el amor. Naciste en la guerra, todo es colorido, naciste en las penas, todo solo hay tiempo para el amor. En Cartagena,